Déjame ser tu dueño disfrazado de payaso, todo envuelto en un abrazo que tú te quitas y te pones según amanezca el viento, al toque de quien te acose, pendiente de tus deseos. Por favor, déjame ser tu hombre. Déjame ser el niño que despierta la ternura, que da paso a la locura de la entrega en el amor. Si ves una estrella fugaz, repite después mi nombre, que al momento allí estaré. Por favor, déjame ser tu hombre. Si es que tienes una luz en esa mirada, que despierta al hombre bueno que hay en mí, al que le gusta de la noche la madrugada, porque siempre la encuentra abrazada a ti. Y déjame ser el sueño que deseas cada noche, ir colgado como un broche cerca de tu corazón, para escalar tu cuerpo y conocer tu alma, para beber de tu agua. Por favor, déjame ser tu hombre. Te diré que quiero conseguir que tú no te apartes de mi corazón. Yo me he perdido en tu vida y mi beso se quema en tu piel, porque estoy borracho de amor. Déjame amor, déjame amor, déjame ser, déjame ser tu hombre. Déjame ser el niño que despierta la ternura, que da paso a la locura de la entrega en el amor. Si ves una estrella fugaz, repite después mi nombre, que al momento allí estaré. Déjame ser tu hombre. Si es que tienes una luz en esa mirada, que despierta al hombre bueno que hay en mí, al que le gusta de la noche la madrugada, porque siempre la encuentra abrazado a ti. Ser el sueño que deseas cada noche, ir colgado con un broche cerca de tu corazón, para escalar tu cuerpo y conocer tu alma, para beber de tu agua. Por favor, déjame ser tu hombre. Te diré que quiero conseguir que tú no te apartes de mi corazón. Yo me he perdido en tu vida y mi beso se quema en tu piel, porque estoy borracho de amor. ¡Hey! Déjame amor, déjame amor, déjame ser. Déjame amor, déjame amor, déjame ser.